Bueno, ahora sí, tenemos visita, como decía anteriormente, la diputada nacional Magalí Masteller. Hola Magui, ¿cómo estás? Buenas tardes. Américo, muy bien, muy contenta de poder estar acá. La verdad es que ya hacía mucho que te decía que iba a venir y estaba... Yo no retaba. Me retabas, pero bueno, con razón. Ahora no, nos pudimos encontrar y qué mejor que nada poder acompañarlos en este día. Recién hablabas con Toto Vedetta, acercarles también a través tuyo un saludo a las periodistas de nuestra ciudad y también a todos y todas aquellas que cumplen con la función tan valiosa en los tiempos que corren de informar, ¿no? Y que lo hacen con compromiso y responsabilidad, así que déjame saludarlos a todos y todas a través tuyo. Gracias. Bueno, nuevamente en campaña, más allá de que sos diputada nacional, una pregunta que yo te voy a hacer, que se la hice a, también se la hice a ¿cómo es? Victoria Tejeda, que también es una parte tuya, más allá que otro partido. Digo, ¿por qué bajar de la nación a la provincia para un cargo cuando son diputadas nacionales? Bueno, mi respuesta va en sentido de lo que decimos siempre. Yo soy, junto a otros compañeros y compañeras, somos parte de un proyecto político desde hace muchísimos años. Es un proyecto que tiene una conducción en nuestra provincia. Esa conducción es nuestro compañero Marcos Clery, que actualmente es precandidato a gobernador por nuestra provincia. Y en ese proyecto político nos vamos fijando objetivos, fijando metas que tienen que ver con poder tener anclaje territorial a lo largo y a lo ancho de nuestra extensa provincia, poder tener compañeros con responsabilidades legislativas en las ciudades, compañeros que estén a cargo de comunas. Tenemos compañeros y compañeras que nos representan en la legislatura provincial, algunos compañeros y compañeras también tenemos responsabilidades, como vos lo decías, en el Congreso de la Nación, pero también llegada a esta instancia tenemos un proyecto que creemos que es el mejor y el que más preparado está para poder gobernar nuestra provincia de la mano de Marcos Clery, y eso también nos pide tener anclaje territorial y poder volcar, en este caso, en el departamento San Jerónimo, la experiencia que hemos ido acumulando en el Congreso de la Nación, con lo que respecta a mí, por ejemplo, pero siempre con un equipo de trabajo de compañeros y de compañeras que venimos pensando, venimos viendo, vivenciando la realidad territorial y por eso la apuesta de poder decirle a los vecinos y a las vecinas del departamento de San Jerónimo que creemos que tienen que darnos la posibilidad en las PASO del 16 de julio de elegirnos para poder... llevar la función de un senador, de una senadora departamental de una manera diferente a como se viene desarrollando y creemos está que más somos... cerca, digamos, un poco lo que uno nota que cuando llegaba ya el diputado nacional o senador concretamente en la provincia pasada desapercibido. Es una tarea muy distinta, ¿no? Lo que significa fundamentalmente la no presencia. Son tareas diferentes en cuanto a lo territorial. La verdad que la tarea de un legislador nacional en la estructura del Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados, y que todo suceda en la provincia de Buenos Aires, quita tiempo o hace que nos tengamos que dividir diferente el tiempo y que estemos allá con la responsabilidad de estar discutiendo las políticas necesarias para que nuestra provincia, para que el país avance claramente, pero sí que en el día a día del territorio regional, como lo es nuestro departamento, eso nos quita un poco de tiempo. De todos modos, la decisión de poder competir en estas PASO tiene que ver con poder llevarles nuestro mensaje y nuestro proyecto a cada vecino y a cada vecina, como te lo decía anteriormente. Vos llegaste a la política fundamentalmente ante el planteo que hizo Néstor Kirchner, lo que significó a la juventud, llamado a la juventud y el ingreso de muchas jóvenes. A partir de allí, digamos, Cristina, y hoy Cristina dice, no voy a ser candidata. ¿Qué significado tiene para vos como militante o lo que significa como ya a esta altura de viaje como legisladora? Me parece que tiene que ver con esto que decías antes del mensaje de Néstor, con el cual muchos y muchas generacionalmente nos volvimos a incorporar, que era con ese gran sueño y la posibilidad de ser protagonistas activos, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de la frase de que somos actores, actrices, protagonistas en la construcción diaria de nuestro futuro, que todos los días construimos nuestro futuro, no que el futuro es algo que va a venir y que tenemos que sentarnos o hacer que suceda, sino que lo hacemos en la diaria con las decisiones que tomamos, con las acciones que llevamos adelante. Y me parece que Cristina, al decir eso y al decir que le pasa la aposta a esta generación que vuelve a resurgir con el gobierno o con la llegada de Néstor al gobierno, tiene que ver con que entiende que hay que resignificar algunas acciones en concreto, pero que claramente ella, porque no sea candidata no quiere decir que no siga siendo la conductora natural, creo yo, del movimiento popular más grande que tiene nuestro país. Pero me parece que nos da la posibilidad de poder llegar a los grandes lugares de decisión y desde ahí poder plasmar un proyecto de nación, de provincia, de ciudades, de comunas que realmente pongan de vuelta en el centro a los vecinos y a las vecinas de cada una de nuestras localidades. A nivel provincial, el apoyo concretamente a Marcos Clery en lo que significa esta línea que manejan ustedes a nivel nacional a través de la Cámpora, ¿no es cierto? Digamos, ¿está recorriendo la provincia? ¿Está recorriendo junto a Marcos? Sí, Marcos está recorriendo la provincia. De paso, bueno, mañana va a estar visitando el departamento de San Jerónimo y recorriendo algunas localidades, Gálvez, por ejemplo. La verdad que nosotros en Marcos vemos a una persona que desde hace muchísimos años tomó la decisión de estar involucrada, de comprometerse, se ha formado para eso, nos ha invitado a formarnos, a aprender con él, junto a él, y por eso creemos que es una de las propuestas más interesantes para poder hacer que Santa Fe siga creciendo, que se siga desarrollando, que esté dentro de un modelo de desarrollo integrado nacional. Nosotros siempre hacemos hincapié en eso. Necesitamos proyectos provinciales que tengan un anclaje nacional para realmente poder ser protagonistas de los procesos en los que vivimos, ¿no? No. Digamos, ¿qué palpamos? La situación económica del país y fundamentalmente de la gente, un poco hay una situación muy particular en lo que significa bronca y, digamos, cierto cansancio y fundamentalmente salir a la calle tiene un significado muy especial hoy, el planteo que le podés hacer a la gente. Durante estos 4 años, digamos, este gobierno que digamos fue elegido por a través del voto popular, significó una esperanza y bueno, mucha gente se ha tomado, no lo ve como una esperanza, sino que digamos lo toma como una situación muy particular y lo que significa haber apostado, digamos, hay situaciones muy particulares que se han dado durante 4 años, pero y hay de arrastre también. Pero, ¿cómo se plantearía para una nueva fórmula lo que significa el peronismo, ¿no? ¿Cómo plantearle a la gente, en el caso tuyo, como precandidata a senadora en una interna, por qué te tiene que elegir a vos, ¿no es cierto? Sí, lo que decís de la gente es real, hay un enojo y es válido y hay que, o al menos nosotros lo que hacemos es escuchar esos reclamos y darle entidad porque es real. Y poder poner, digamos, la escucha activa sobre eso y también la gente está enojada, pero también dice que quiere y que necesitamos, ¿no? Que también lo decimos todos, una perspectiva, un hacia dónde ir que sea claro, con reglas claras y con decisiones estructurales que se tienen que tomar siempre a favor del pueblo, como lo dijo Cristina el otro día en la plaza. Me parece que no podemos seguir especulando con algunas cuestiones, que se tienen que tomar decisiones estructurales y que creemos que eso va a suceder. En lo particular que vos me preguntabas con respecto a por qué poder elegirnos a nosotros, me parece que en el departamento de San Jerónimo, en la interna que vamos a tener dentro del justicialismo, voy a hacer referencial, digamos, pero soy la única mujer que encabeza, de las 4 listas que hay, soy la única mujer que encabeza la propuesta para el departamento. Me parece que no es un dato menor. No todos los espacios políticos son capaces de permitir que también las compañeras mujeres lleguemos a esos lugares. Hay un equipo que en este caso confía en que lo podemos hacer y apoya eso. Y también porque las otras, una de las personas que vuelve a querer ser candidato a senador, ya lo ha sido. No, me parece que tenemos algo nuevo para ofrecer y que claramente tiene que ver con un proyecto político generalizado, anclado en nuestra provincia de Santa Fe, que tiene que ver con generar herramientas para los trabajadores, para la industria, para el sector agrícola, para las pymes, para el comerciante, para el sector público, los trabajadores, las trabajadoras de la salud, los trabajadores, las trabajadoras de la seguridad. Me parece que en ese sentido somos la propuesta más segura y con más certeza, y que eso los vecinos y las vecinas de cada localidad del departamento de San Jerónimo lo van a poder ver, y vamos a estar recorriendo, lo venimos haciendo, pero lo vamos a hacer con más frecuencia claramente en el periodo de campaña para poder llegar con ese mensaje. Magalí, lo que significa del otro lado, digamos, hay una estructura bastante, lo que significa económicamente superior, lo que significa, digamos, seamos claros, la política hace falta plata, pero hay una superestructura económica en lo que significa tu contrincante, uno lo ve. Ustedes tienen la militancia, fundamentalmente, no hay otra arma ahí. No, nosotros tenemos la militancia, tenemos el compromiso, también es que me lo han preguntado, digamos, por qué empezar de cero, y no es empezar de cero, nosotros un proyecto o un proceso que hemos comenzado en el año 2019 también con Marcelo Comelli, un compañero que actualmente está en funciones en la provincia, en el Ministerio de Industria. Marcelo Comelli ha sido también primer candidato a senador por el departamento San Jerónimo, y la idea es poder seguir con eso, seguir con lo que pudimos ir avanzando cuando Marcelo tuvo que ser candidato, y poder sí legitimar un sector claro. Nuestra lista, la lista del departamento de San Jerónimo, la lista de Marcos Clery en la provincia, el proyecto político que tenemos tiene un anclaje y una conducción, que es Cristina Fernández de Kirchner también, y en eso el departamento de San Jerónimo tiene mucho para sentirse referenciado y poder elegirnos, y sobre todo, sí, lo que decías, tenemos militancia, tenemos convicciones, tenemos ganas, tenemos el compromiso y la responsabilidad de poder hacerlo, y por eso creo que la gente nos va a elegir. Mañana viene Clelia Gálvez, concretamente, ¿dónde se va a lanzar la lista de concejales? Bueno, se va a nominar la lista de concejales, concretamente Clelia como candidato a gobernador, en el caso tuyo como candidata a senadores, los concejales, ¿no es cierto? Sí, vamos a estar presentando la lista, bueno, como decías, Marcos Clery junto a Alejandra Obey, como nuestros candidatos a gobernador y vice. También la lista de diputados, que la encabeza Alejandra Rodenas y que en segundo lugar acompaña a un compañero también de nuestra ciudad, Germán Bacarela. Uh-huh. Bueno, vamos a estar presentando las propuestas para el departamento, y en particular nuestra lista para concejales, que la encabezan Fabio Bocha Pelanda y Eli Clarke, junto a Adrián Delgado, a Nati Meneses, a Franco, a Clarita, compañeros y compañeras que cada uno desde su lugar, desde sus trabajos, desde sus lugares también de militancia, vienen a sumar una propuesta que tiene que ver con involucrarse. Tanto Eli como Bocha, como Fabio Pelanda, son personas que se han destacado en la gestión, en lugares públicos. Fabio a cargo de la oficina de ANSES desde hace muchísimos años, y Eli en su momento a cargo de Cedronar, sí. Digamos, hemos ido ganado experiencia en la gestión, y nos parece importante ahora poder dar una discusión real con la funcionalidad que tiene que tener el Consejo de nuestra ciudad, ¿no? Que realmente deje de ser un lugar quieto y cerrado, y donde se discutan las cosas que necesitamos discutir para dar un salto de calidad, para que nuestra ciudad siga creciendo. Así que vamos a estar presentando eso también. ¿La presentación va a ser dónde, en qué lugar? Va a ser en nuestro Ateneo, el Ateneo Néstor Kirchner. 20 de junio, 6:29, mañana a partir de las 19:30 horas. Invitamos a todos y todas quienes nos estén escuchando, si quieran acercar a conversar con Marcos, a conversar con los chicos de la lista de concejales, con nosotros y nosotras. Vamos a estar ahí presentando y, bueno, después compartiendo una comida y conversando un poco. Está bien. Bueno, seguimos charlando de aquí a lo que significa las PASO. Agradecerte porque estén en este programa, y fundamentalmente creo que el planteo de la situación de juventud es importante, y lo que significa lo que dijo Cristina, ¿no? Militar. Y las generaciones ya que ya tuvimos lo que fuimos, vivimos otras épocas, demos el paso como para que la juventud asuma responsabilidades también. Sí, te lo agradezco, y creo que tiene que ver no con dar un paso y correrse de la discusión y de la construcción, al contrario, me parece que es también desde el lugar de la experiencia, de lo aprendido, de lo construido, a acompañar a las nuevas generaciones a que podamos también hacer experiencia y poder poner sobre la mesa las discusiones de los tiempos que corren. Me parece muy importante, así que por eso, bueno, te agradezco mucho a vos la paciencia porque claro. Bueno, no pude venir antes y que me recibas y que podamos a través tuyo conversar con toda tu audiencia. Gracias nuevamente, Magalí.